Sí, a mí en lo particular, alegría, Jorge. La alegría y la satisfacción de poder volver a votar a Cristina Fernández de Kirchner en una elección, como militante peronista y militante político que soy, más allá de los roles institucionales y coyunturales, como militante político que soy, feliz de que la líder, a mi entender, del movimiento y presidenta del Partido Justicialista, se ponga a disposición para hacer un punto de unidad que me parece que es necesario. Me parece que es necesario seguir fortaleciendo la provincia de Buenos Aires a todo el trabajo que ya viene haciendo el gobernador y los intendentes, ahora en una cuestión táctica, en un proceso electoral que están dadas las condiciones como están, en términos de desdoblamiento o no, que ya está todo presentado, y en esa lógica, en esa táctica, en un ámbito que son 19 distritos, 19 municipios de los 135, la tercera sesión electoral, para el oyente, para que lo tenga presente, y en esos 19 distritos estamos hablando de 4.800.000 y pico de votos, donde mayor densidad electoral hay en la provincia de Buenos Aires, y hasta en algunos casos, en términos nacionales, compite con provincias y hasta las superas ampliamente la densidad poblacional de esta sección. Y en esa sección, en ese sector y en ese lugar donde dentro de esos 19 municipios está nuestra querida Cañuelas, esa satisfacción de saber que la vamos a poder elegir, de saber que la vamos a poder militar. Y me pasaba también en términos particulares que ya en el día de ayer, no voy a hablar de centenares porque estaría mintiendo, pero sí la realidad objetiva y precisa que decenas de vecinos te mandan un mensaje. Diciendo para Cristina estoy, diciendo la alegría de que su hijo por primera vez va a poder votar a Cristina. Y esto es muy del peronismo, Jorge, porque tal vez del otro lado hay alguien que está escuchando y no se siente representado por el peronismo, y obviamente empieza a hablar del fanatismo y de que por ahí se siente representado por otro o no se siente representado por ninguno. Pero me parece que es como punto de encuentro y como punto de unidad del peronismo la candidatura de Cristina, puede y por lo que yo percibo en los ámbitos que me desarrollo, que es la militancia y ámbitos de segunda y tercera línea, hablando en términos de posicionamiento a la hora de definiciones, los militantes están contentos porque empieza en la proyección y en el deseo a destrabarse tensiones que eran visibles al menos en lo mediático. Más allá de la opinión que cada uno tenga, o por lo menos la que tenga yo, desde hoy a la mañana uno escucha en la tele y en los analistas, y me parece que vos dijiste una palabra ahí, hablaste de estrategia, pero me gustaría que vos se lo puedas explicar a aquel que la ve de afuera y puedas dar tu opinión. Se trabaja o se habla mucho en el mensaje de, bueno, fue dos veces presidenta, fue vicepresidenta, fue senadora nacional, fue diputada nacional, la conducción del peronismo en los últimos 20 años y ahora viene a ser candidata a diputada provincial por una sección, hablando como que intenta recluirse en el único lugar que puede ganar, digamos. Eso es lo que los grandes medios salieron a trabajar en torno a esa candidatura en esa sección electoral. ¿Vos qué respondés a eso? Yo no lo pude ver mucho a los medios, soy sincero, pero siguiendo esta línea de lo que vos me planteas que se fue desarrollando, primero lo que van planteando es que ya la dan como ganadora y todavía no se sabe ni las características de un armado de lista. Entonces, la mayor preocupación hoy debe estar en el gobierno, no en el peronismo o en el oficialismo provincial, al contrario. Yo creo que viene a fortalecer la provincia de Buenos Aires la presencia de Cristina y en ese sector y en el sector donde se va a estar presentando. Como punto de unidad, insisto, después hay cosas que nos exceden, después todos deben tener sus proyecciones, sus deseos y sus anhelos y bienvenidos, pero de primera instancia es eso. Y hay una frase que ayer planteaba Cristina, que sí la escuchaba en la entrevista, y decía, separado seguro que perdemos. No sé si ganamos unidos. Ahora, separados seguro que perdemos. En esto de ecuaciones de cómo se vienen dando resultados en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en las provincias, la falta de participación como un porcentaje importante en todos los procesos electorales. Entonces, de mínima y rápido y la primera evolución como militante, de lo que siento y de lo que voy recibiendo también de compañeros, de vecinos, de comerciantes y hasta de empresarios de la zona, por fuera del distrito, es esto, es alguien que viene a fortalecer algo que está siendo un foco de resistencia importante en el país, que es la provincia de Buenos Aires. Vos, yo entiendo que tu deseo es que haya lista unidad, pero más allá de tu deseo, ¿crees que es factible esto, que se puede dar que haya una sola lista en la provincia de Buenos Aires con Cristina de candidata en la tercera? Yo creo, y escuchando lo que venían planteando muchos de los compañeros que eran los que los medios expresaban, sí. El primer planteo era que el problema no era con Cristina. Entonces, no hay problema. Y si hay que discutir otras cosas, las discutirán en los ámbitos que sea, pero inicialmente el problema está destrabado. Si el problema no era con Cristina y Cristina es la candidata, ya estamos todos para empezar a ordenarnos y sumar. Y cuando hablo de ordenarnos, hablo de ordenar las prioridades de las proyecciones del mediano y largo plazo, porque Cristina tiene un pasado que tiene para muchos de nosotros para valorar, tiene un presente, una decisión de ponerse a disposición a las estrategias y en algunos casos en las estrategias, posicionando a alguien, en algunos casos en las estrategias, sin participar ella, y ahora en un lugar como diputada provincial que, como ella expresó, no hay tribuna grande o chica para expresar la defensa de los derechos que uno quiere hacer. Hay los lugares que el tiempo histórico nos demanda ocupar. Como militante político, esto es muy de la política, Jorge, porque por ahí está del otro lado dice, ¿de qué están hablando? Bueno, esto es una charla más bien política y vinculada justamente a esto, un programa que tiene estas características, por eso nos permitimos reflexionar también en esa sintonía. En ese marco, digo, a mí cuando me responden como periodista y muchas veces a un vecino le responden con los recaudos que puede tener un dirigente cuando habla con un vecino de a pie. ¿Cómo se vive en la militancia y cómo se vive entre los compañeros y muchos casos de gobierno y de funciones, porque vos la tenés, esta situación de tensión con la que se venía y cómo se recepciona esta candidatura cuando estamos hablando de la relación de compañeros que tienen un vínculo tan estrecho como vos con Cristina, con otros compañeros que son parte del Movimiento Derecho al Futuro que impulsa Kicillof? Yo, Jorge, insisto, lo que voy recibiendo yo particularmente de militantes y compañeros queridos que militan en el Movimiento de Derecho al Futuro, porque proyectan en Axel una figura y un gobernador presidenciable, por todo lo que ellos expresan y que es válido, bienvenido y bienvenida a la participación política, más allá de donde uno se posicione, es esta recepción de cómo no vamos a votar a Cristina. Si el problema... Nunca se planteó que el problema fue Cristina, en esos problemas que muchas veces hasta confunden a la militancia. Entonces, en ese aspecto, hoy fue un día de preocupación, entiendo yo, para el gobierno, que estaba, como decías vos, viendo cómo ordena el mensaje para que la irrupción de Cristina igualmente termine siendo una mala definición para ella, al margen de que veremos de estos casi 5 millones de habitantes que están en condiciones de votar en la tercera sección electoral, ¿cuánto eligen la propuesta que encabeza Cristina? ¿Cuántos no van a votar? ¿Y cuánto eligen otras propuestas? Eso ya es la democracia en sí misma. ¿Puede haber en la candidatura de Cristina una posibilidad de que vuelva más gente a votar de todos esos desencantados que se están ausentando en distintas elecciones? Yo hoy, Jorge, para que lo entiendan, hoy recuperé un fiscal yo. Ok. En términos electorales, sí. Cuando digo fiscal no hablo un fiscal de una cuestión judicial. No, la elección. Los que después van y tienen que controlar los votos, los que después van y se ponen a repartir las boletas, los que después van y hablan con los vecinos. Hoy, hace un ratito, antes de cortar con vos, me dijo, para Cristina, contame para fiscalizar. ¿Vos crees que está pasando a mí? ¿Vos crees que puede volver a haber un proyecto del peronismo a nivel nacional con una victoria de Cristina en la tercera o eso deberá verse también con un resultado general en la provincia y con lo que se viene de cara para adelante? ¿Vos crees que eso puede pasar, que pueda haber una reformulación del peronismo tras una victoria de la expresidenta? Yo coincido con lo que planteó ayer Cristina, que no podemos hablar de octubre si no hablamos de septiembre. No podemos proyectar una discusión en la provincia, en la elección de octubre, sabiendo que vas a estar en septiembre en la elección de la provincia de Buenos Aires, con la importancia que tiene la provincia en general, porque somos gobierno de la provincia de Buenos Aires, y a eso se le agrega porque la densidad poblacional, todos los factores que influyen y confluyen en la provincia de Buenos Aires. Una elección buena del peronismo en la provincia de Buenos Aires después llevará un desafío mayor a todo el peronismo nacional, y ahí ya me excede y no me puedo tomar el atrevimiento de hablar en nombre de... No lo hago en nombre de nadie ni en lo distrital, mucho menos lo haría en términos nacionales, pero ahí entiendo que empiezan a entrar en juego otras discusiones también, al margen de las elecciones provinciales. Bueno, ahora nosotros el 7 de septiembre, salvo que haya otra definición, uno imagina que no, ya está todo presentado así, habrá elecciones, y particularmente felices de que ya tenemos candidata. ¿Es mejor o es peor que se nacionalice la elección? Porque uno entiende que la Libertad Avanza va a ir hacia la frase que viene utilizando, que utilizó en la última semana en la Ciudad de Buenos Aires, de kirchnerismo o libertad, o en este caso seguramente será Cristina o libertad. ¿Vos qué crees? ¿Que es mejor o que es peor que se nacionalice la elección? Yo creo que, primero, Jorge, yo en su momento, cuando me preguntaste por el desdoblamiento sí o desdoblamiento no, yo estaba a favor de las elecciones concurrentes. Una única elección, y sí, y después esta otra opción no se dio, también estoy a favor de las PASO, donde también se presentan las propuestas si es que no se llega a un consenso en los ámbitos que correspondan. Porque creo en la participación política, porque creo en los ideales, no solo de uno, sino que quienes participan en política tienen ideales. Es decir, hace un rato con vos hablaba Sabino, y él viene del radicalismo. Más allá de la intención, por lo que expresaba sobre el final de la nota, de querer ser concejal, que él tiene, entiendo que tiene ideales también, y lo valoro de esa lógica, y participa y se mueve y entra en contradicciones y transita la representación, y bienvenido. En esa misma lógica, nosotros lo planteamos en su momento, creíamos que había que hacer una elección concurrente. En el medio hay una cuestión que es, hay un desorden generalizado del cual nos está llevando el gobierno de Milei, que ya se empieza a naturalizar un montón de desorden que promueve el actual gobierno nacional, por eso hay que estar lo más sólido posible. Como por ejemplo, cambiar calendarios electorales, cambiar formatos de elecciones en los años que nos corresponde, todo lo que ya estamos, y a partir de esas acciones que ya fueron, a mi entender, injustas, seguimos accionando. Bueno, en este escenario de tantas injusticias que tenemos que seguir accionando, en lo particular considero que aparece en la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires una candidata firme que puede ser punto de unidad y de encuentro para grandes de esas representaciones del peronismo que tienen en los 19 municipios, para seguir transitando este contexto. Un contexto que tiene mañana a personas movilizando al Congreso por la ley de emergencia, por discapacidad, por el Garrahan, por las jubilaciones, viendo si hay un despacho de minoría, como decían, del diputado Arroyo, o si están los de la UCR, eso ya es más es una cuestión de legislativa. Pero en este contexto difícil que estamos viviendo, se viene una elección y el peronismo, el cual es / somos gobierno en la provincia de Buenos Aires, tiene una figura fuerte en un sector donde votan alrededor de 5 millones de personas, y hay un punto para ir encontrándose, a mi entender y según mi lógica, y escuchando también lo que muchos de los dirigentes cúpulas del Movimiento de Derecho al Futuro planteaban. El problema nunca fue con Cristina, entonces hoy no hay problema hasta ahora. Guido, muchas gracias por tu tiempo y la seguimos en cualquier momento. Jorge, gracias a vos, y bueno, gracias también por este ámbito de reflexión. Y nosotros, no al margen de los sacrificios y los esfuerzos y los aportes que hacemos en el día a día en los ámbitos que corresponden, tampoco nos corremos de nuestra identidad política y de lo que a nosotros nos representa y nos guía.